Bueno, como habrán podido ver en la recorrida del nuevo hospital, la infraestructura puesta en materia de tecnología es muy importante en la última generación y implicó una inversión de 582 millones de pesos. Esa inversión está o se fue organizando en dos grandes licitaciones. Una que ya está adjudicada, instalada gran parte de la provisión y probada, que tiene que ver con la construcción de la red cableada LAN, que tiene más de 1.600 puestos de red. Recién hablábamos que para que tengan una dimensión es casi 8 veces más lo que tiene la Casa de Gobierno. Además está prevista la cobertura total de todo el edificio, con cobertura de Wi-Fi, tanto para visitantes como para el personal que trabaja en el hospital. Esta red tiene la particularidad de que administramos desde un solo equipo central, lo cual cambia rotundamente lo que se venía haciendo, que vos tenías que ir administrando cada punto en cada uno de los lugares. Ahora tenemos un panel central de control. Está prevista toda la telefonía, que es IP, de punta a punta, no es analógica, con una central telefónica. Está prevista además también toda la seguridad perimetral de la red, que es justamente la que nos da la seguridad de trabajar con una red estable, controlando tanto ingreso como salida de esa red, y justamente evitar intromisiones comúnmente llamadas hackers. Todo eso hoy ya está configurado. El hospital tiene conectividad a través de la red provincial de fibra óptica, entrando por dos vías. Hay un anillo que llega justamente desde el data center de Aguas de Colorado, que es la empresa que creo yo ahora en Patel, y nos garantiza entonces tener redundancia. Si algún día tenemos una falla por un acceso, tenemos cobertura por el otro. Los servidores, y tanto de almacenamiento como de operación, también tienen redundancia por si algún equipo sale fuera de función. Y después está ya adjudicada y hay un plazo de 120 días para que nos entreguen el equipamiento y se configure todo lo que es el sistema de llamado a enfermería. Eso va a estar en cada oficina de enfermería y en la sala de médicos y en cada habitación para poder comunicarse con las enfermeras o enfermeros. Hay un sistema de audio evacuación, que en realidad es audio evacuación, pero además es audio circuito cerrado de audio, la posibilidad de búsqueda de personas, de convocar a una u otra persona con distintos paneles de configuración para distintas alas del edificio. Está el sistema de control de acceso con tarjetas de proximidad, tanto para los visitantes como para el personal, y con distintas configuraciones dependiendo del lugar. Es decir, no todo el mundo va a poder entrar a cada lugar, sino que cada área va a tener configurados distintos profesionales, o los visitantes podrán entrar a distintas áreas. Todo eso también desde el panel de operaciones. Está cubierto el 100% del perímetro del edificio y todos los pasillos, pasarelas y áreas comunes del hospital, con videocámaras, con circuito cerrado de televisión. Son 250 cámaras que están previstas en todo el establecimiento. Así que, a ello además, sumado el sistema de control de incidencias, el sistema de trazabilidad de pacientes. Así que, bueno, estamos hablando de un hospital con toda la tecnología, con todas las herramientas para su dinámica de trabajo, y además con el software, que es un sistema integral de salud, que ya tiene muchos años, que es programación exclusiva del gobierno de La Pampa, con técnicos y programadores de la Pampa, que administra hoy todo el sistema de salud pública, que lo opera, por supuesto, salud, que lo programa el Ministerio de Conectividad y Modernización, y que se va a ir adaptando a cada una de las necesidades de cada uno de los servicios que este hospital vaya requiriendo. De hecho, muchos de los procesos de evacuación para el programa ya están eso es mucha la inversión para un hospital que construimos ejemplar. Bueno, ahí escuchamos, Lautaro, a Antonio Cruciarello. Espero que se haya escuchado bien. Estoy en un lugar un poco alejado de la mesa donde están todos los ministros y también está el gobernador Sergio Cilioto. Y vamos a ver, ahora va a hablar Cilioto. ¿Te parece? ¿Lo escuchamos o volvemos? Escuchamos, en un escuchamos ratito? Al gobernador. Dale. Buenos días a todas, buenos días a todos. Nuevamente bienvenida, Carla, a todo tu equipo aquí a la provincia de La Pampa. Esta jornada que para que todo de trabajo mancomunado, tal cual lo venimos haciendo hace mucho tiempo, y en el cual a nosotros hoy nos provoca un enorme orgullo, la máxima autoridad sanitaria de la República Argentina, esté aquí en la provincia de La Pampa dando el inicio a una campaña casi inédita en el resto del mundo, que vacunar a niñas y niños. Por eso para nosotros es una enorme satisfacción, pero también no dudo que es un enorme reconocimiento a todo el equipo de salud. Creo que en ese sentido la provincia de La Pampa debe sentirse orgullosa. Y esto no pasa por el lugar que podamos tener desde el punto de vista institucional, sectorial. Creo que como provincia, una vez más, hemos estado a la altura de las circunstancias en ese objetivo supremo, por encima de todo el resto, que es cuidar la salud y la vida de las pampeanas y los pampeanos. Por eso, me llena de orgullo que la provincia de La Pampa sea parte de esta nueva y enorme noticia de que seguimos vacunando. Que estamos yendo a la vida que siempre quisimos hacer, y en la que, por las circunstancias de una pandemia tan inusitada, impredecible, inédita, nos trastocó nuestra vida, pero también nos trastocó nuestro proyecto, nuestros objetivos. Y si hablamos de proyectos, lo trasladamos aquí al lugar en el cual hemos hecho una recorrida, por lo que en poco tiempo más será una realidad. Realmente, un nuevo hospital regional que va a dar respuestas a la demanda creciente y a esa vara tan alta que está marcada por la prestación de servicio público de salud en la provincia de La Pampa, que sin falsos orgullos, sin ponernos colorados, le damos la categoría que debemos darla cuando estamos fuera de nuestra provincia, cuando extrañamos, lamentablemente, de lo que tenemos aquí. Y esto es un nuevo ícono. Hablaba recién el ministro de Conectividad de lo que es, digamos, este edificio de avanzada, de lo constructivo. Desde la dimensión son 26.000 metros cuadrados. Estamos trabajando para ponerle la más alta tecnología, la tecnología de punta. En esto tiene que ver con eso, como les decía, el trabajo mancomunado que estamos haciendo con el gobierno nacional, en el cual la administración nacional está dando una enorme mano, aportando recursos, aportando conocimientos, aportando experiencia. Por eso yo no tengo ninguna duda de que cuando esto lo vayamos poniendo en marcha progresivamente, porque es así, la apertura de un nuevo hospital es progresivo. No estamos sufriendo cualquier otro tipo de actividad económica. Esto es una prestación de servicio público de salud que no debe interrumpirse un solo segundo. Y en eso, bueno, este equipo de trabajo que encabeza Gonzalo Santón está conviviendo con la etapa final de la obra civil y que está poniendo en marcha, digamos, todo lo que es la incorporación de tecnología, de equipamiento, de todo el resto de la logística que necesita semejante dimensión sanitaria para ponerse en marcha y para dar los servicios como corresponde. Ustedes, quienes han tenido la oportunidad de hacer la recorrida con nosotros, ven que día a día avanza, y realmente creo que estamos ante una obra de una gran dimensión, por lo estructural, pero también